Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16 horas se presentará el pianista ecuatoriano José Marzumillaga Paredes en el Centro de Convenciones Nacionales e Internacionales en Guaranda. El artista interpretará obras de los grandes compositores escritas para este instrumento. También tocará piezas del folclore latinoamericano y música nacional académica. El recital es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Internacionales. Montevideo. El poeta ecuatoriano Augusto Rodríguez es uno de los integrantes del jurado del primer concurso uruguayo de poesía Mario Benedetti, según informó la organización del certamen. El resto del jurado lo integran los poetas Gioconda Belli de Nicaragua, Nancy Morejón de Cuba, Rafael Curtoisie de Uruguay y Elícura Chihualif de Chile. La organizadora del concurso, la Fundación Mario Benedetti, también señaló que el 25 de julio próximo vence el plazo para la entrega de los trabajos de poetas de habla hispana sin restricción de nacionalidad. La obra ganadora será publicada en su primera edición por el grupo editorial Planeta en Uruguay, Argentina y Chile y recibirá $3,000 en efectivo. Los premios se darán a conocer el 14 de septiembre próximo, día en que se cumplen 96 años del natalicio del reconocido escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, quien falleció en mayo del 2009 en su casa de Montevideo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.